Bueno, bueno, bueno. Hoy me decís que te marchás, pero vas a ver que vas a regresar. Me dejas por ese zarpado en que yo reloj me quiero morir. ¡Bobia! Te marchas, pero vas a ver que vas a regresar. Me dejas por ese salva de aquí. Y yo reloj, me quiero morir. Hoy me decís que te marchas, pero vas a ver que vas a regresar. Toma, me dejas por ese zarpado en hit. Y yo re loco, me quiero morir. Y ahora estoy matando yo la pina. Y esta duca que queda la fumo en Paraguay como mamá. Y ahora estoy matando yo la pina. Y esta duca la fumo por ruta la más. Seguimos nomás. Invierno con tu ausencia, noche vamos solo instante a tu presencia. Que tu ausencia me duele intensidad. Que no hubiera pensado que te fueras cuando tu vida es flor. Saber que te trae. Recibo en casa todo. A veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo los aplausos para de arriba. Bueno, bueno, bueno. Uyo pa ya ya ya. Uyo pa ya ya ya ya ya. Cumbia que, cumbia que. Palmas arriba, palmas arriba. De que no hace pa. Porque tiene mucho cielo y mucho mar.